Ah, con la retirada de las tropas de Irak, sin duda. Cuando yo tomé posesión como ministro, al presidente le asesoraban gente muy importante, del partido y de fuera. Que dejásemos a los soldados hasta junio. Y yo le dije al presidente, como no los retiremos el primer día, no los retiramos. Me hizo caso, me fui a Diwanilla, que era Irak, nos recibieron con una explosión de mortero. O sea, cuando entrábamos en la base, dieron una explosión contra en la base. Creían que íbamos a ir en coche, que íbamos en helicóptero, pero que no pasó nada. Y retiramos las tropas. Y aquello para mí fue muy, muy emotivo. Yo me quedaría con eso como acontecimiento político positivo. Negativo, el golpe.